es un poco cuál es el camino que vamos a seguir en esta charla. Me gustaría empezar a tener un feedback acerca de más o menos las cosas que quieren preguntar, entonces eso me va a ir guiando, porque podemos hablar de millones de cosas diferentes, tomando como punto de partida quizás mis libros o mi arte en general. Así que en realidad me gustaría ver si alguno tiene una pregunta y a partir de ahí vamos avanzando de a poco y de acuerdo a lo que yo vea que es la dirección de la charla, voy a ir ahondando en las cosas que me parecen. Así que si alguno tiene una pregunta, hágala ya. Fantástico. Entonces voy a empezar a hablar acerca. Sí, adelante. Bueno, los primeros dragones. En realidad los habré dibujado cuando tendría 5 o 6 años, o tal vez menos. En realidad dibujo desde que tengo uso de razón, como la mayoría de ustedes. O sea, todo el mundo cuando es chiquito dibuja porque es una manera natural de expresión. Como muchas otras maneras naturales de expresión que son el canto, el baile, la actuación, el juego en general, el dibujo, la escritura, son maneras que nos pertenecen, porque son maneras naturales de expresión. El problema es que en esta sociedad en la que vivimos, voy a ver si... El problema es que en esta sociedad en la que vivimos, que no es una sociedad basada en el arte, sino que es una sociedad extraña, porque está basada en la producción y el consumo. Y cuando digo esto, quiere decir que nuestras vidas están dedicadas a trabajar para poder comprar. Entonces, esto es una sociedad basada en la producción y el consumo. Y esta es la vida y la sociedad que nosotros tenemos. Una sociedad ideal sería una sociedad que nos permitiera hacer todo lo que queremos hacer. Y dentro de esa lista de cosas que queremos hacer están dibujar, escribir, leer, saltar, gritar, actuar, cantar, hacer música. Como decía, todos lo hacemos cuando somos muy chicos y a medida que vamos entrando en la sociedad nos van deteniendo diferentes elementos, los padres, la sociedad en general. Entonces, en mi caso, lo único que sucedió fue que yo no tuve ese corte. Yo dibujé desde chico como todos, seguí dibujando en la adolescencia como muchos y quedé dibujando cuando soy adulto como pocos. Entonces, mi carrera como artista empezó el día que yo nací. ¿Cuándo terminará? Espero que cuando termine justamente mis días. Y no entiendo la vida de otra manera. Al entender justamente este ciclo del que acabo de hablar, que es una manera natural en la que fluyen las vidas y la gente en general, veo un poco los errores que tiene esta sociedad desde este punto de vista. Mi libro Alas y Dragones lo escribí con ese objetivo de a ver si hacen esa pregunta que querés hacer, que seguramente entra dentro de lo que voy a decir. Esa pregunta la voy a contestar después de la siguiente. Sí, decime. Sí, la pregunta que me acaban de hacer es si Kume, que es el protagonista de mi libro Alas y Dragones, es parte de Ciruelo. La respuesta es sí y no. Quiere decir esto que Kume es mi hijo Ángelo de 11 años hoy. pero resulta que mi hijo se parece mucho al ciruelo pequeño. Entonces me recreé muy bien en lo que veía que él estaba haciendo como proceso de crecimiento, y resulta que me recordaba todo lo que yo había pasado cuando tenía su edad. Entonces me resultó muy fácil, muy inspirador crear ese personaje y crear esa historia. Como venía diciendo, la historia de las dragones fue creada con el objetivo de, bueno, de hablar de todas las cosas que a mí me interesan. Y las cosas que a mí me interesan también tienen que ver con el funcionamiento y la dinámica de esta sociedad. O sea, es un poco hablar de todas aquellas cosas que todos estamos haciendo, o sea, que todo aquel que lea el libro encuentre algunas cosas con las que se va a identificar y algunas cosas que quizás le van a hacer pensar si no debería estar haciendo otra cosa, como medio de vida o como trabajo diario. Sí. La pregunta que me están haciendo es si yo aprendí dibujo de chico. En realidad, siguiendo un poco el hilo de lo que acabo de decir, podríamos decir que como empecé a dibujar desde muy chico, estoy aprendiendo desde que soy muy chico. Me encontré a lo largo de mi carrera con maestros y me los sigo encontrando. No hice un estudio, una escuela ortodoxa, por así decir, o importante en el caso de haber sido de las artes. No llegué a hacerlo por diferentes motivos. En mi escuela secundaria, que era el Fernando Fabra, sí que era secundaria, o sea, que lo terminé cuando tenía 18 años, sí que me encontré grandes maestros que me guiaron en el camino del arte. Y entre esos grandes maestros había muchos compañeros. Yo siempre que aconsejo a algún chico que me pregunta ¿dónde puedo aprender arte?, yo le recomiendo, depende de la edad que tenga, que se busque un profesor particular con el que tome un par de horas semanales. Si es joven, no es necesario más. A medida que vaya creciendo y le gusta, puede ser más horas a la semana. En el momento en que quiera estudiar, si encuentra una escuela de arte que le va bien, perfecto. Si no, realmente, la búsqueda del profesor particular hace que uno tenga la capacidad, la posibilidad de, si no le gusta, cambia a otro en cuanto le parece. No es como una escuela que uno empieza y tiene que terminarla cuando termina, y tiene siempre los mismos profesores. ¿Por qué digo eso? Porque el acto de aprender arte consta de dos: el que aprende y el que enseña. Si el que enseña no está haciendo una buena labor, y no me refiero a su capacidad, sino a la combinación con el alumno, enseñar arte puede ser una cosa no muy positiva. En muchos casos, y muchos de ustedes lo sabrán, en alguna edad temprana, cuando alguien tocó clases tanto de dibujo como de música, el profesor también dio una serie de pautas que no eran las correctas y ese alumno dejó de querer la música o el arte. Entonces, cuando yo digo, es bueno que encuentren a un profesor, es que lo busquen hasta que lo encuentren. En el momento que encuentren el profesor adecuado, la profesora adecuada, empieza el verdadero camino del aprendizaje de arte. Y es bueno también encontrar un taller donde haya otros alumnos, porque uno aprende también de sus semejantes, de sus compañeros. Es casi tan importante los compañeros como el profesor. ¿Y por qué digo esto? Porque el profesor da un ejercicio, uno lo asimila y lo pone en práctica, y el resultado tiene ciertas características. El alumno de al lado, con las mismas indicaciones, lo asimiló de diferente manera y el resultado es diferente. Y así con cada uno. Entonces, cuando uno, el alumno, es suficientemente atento y ve el resultado al que llegó su compañero, si es suficientemente inteligente, hace dos experiencias de la misma. porque dice, ah, mi amigo llegó a esa misma conclusión, o hizo otro ejercicio, o lo pintó de otra manera, o lo interpretó de otra manera, y al hacerlo está haciendo un análisis que es en realidad un doble ejercicio. Entonces, cuando uno busca el grupo ese, el profesor con los otros dos o tres o cinco alumnos que tiene, y encuentra el grupo y el profesor adecuado, atiéndese más rápido que si uno se mete en una escuela tradicional con todos esos compañeros y esos profesores impuestos por el colegio, y bueno, y se encuentra con lo que hay y tiene que seguir un periodo de tiempo que se demarca en la escuela. Esto con lo que respecta al arte, quiero decir, con lo que respecta realmente a una cosa muy interior, cuando el artista dice yo quiero ser artista y quiero estudiar arte. Ahora, si alguien no está muy seguro y quiere entrar en una escuela porque quiere ver si le va a interesar, bueno, puede elegir cualquier escuela. Lo que pasa es que hay muchos chicos, y yo lo voy viendo incluso en estas circunstancias en las que me encuentro filmando en una feria donde pasa mucha gente y me vienen chicos con dibujos. Hay muchos chicos, muchos, que son ya artistas, grandes artistas, a los 9, 10 años, 11. A estos es a los que les doy este consejo que acabo de mencionar. Entonces, porque pareciera ser que hay algunos que traen como una actitud diferente, ¿no? O sea, mucho más evolucionada, más adelantada, más, no sé, como si hubiesen empezado mucho, mucho antes, pese a tener 8 años o 9. Y me sorprende a mí ver eso, que realmente son esa gente la que trato de darle ciertos consejos como para que no encuentren obstáculos y sigan al ritmo que vienen. A la gran mayoría que no están muy seguros y que les interesa estudiar, bueno, cualquier escuela en realidad siempre es positiva. Lo que pasa es que hay que saber tener capacidad de decisión en un momento y ver que si esa escuela no es, o si el ritmo al que van no va, o si les han dicho algo que no. Porque hay una cosa que se dice mucho en ciertas escuelas de arte, sobre todo en grados más avanzados, es que ponen una serie de límites, limitaciones y conceptos y prejuicios al arte que no son positivos. Uno de esos prejuicios es, por ejemplo, no, si querés ser artista no podés dibujar dragones, por ejemplo. O si querés ser artista no podés pintar con aerógrafo, no podés pintar con acuarelas o lo que sea. Y en realidad el arte, si hay una cualidad que tiene, que es absolutamente ilimitado, cada persona tiene un universo para expresar. De hecho, cada persona es un artista diferente de los demás, tiene algo único. En realidad sería alucinante que todos pudiéramos manifestar nuestro arte sin prejuicios y sin pudor y sin vergüenzas. Entonces, porque veríamos cosas realmente increíbles. Lo que pasa es que, como digo, hay ciertas corrientes dentro de la sociedad que empiezan a alinear esos artes dentro de las corrientes que ya existen. Y ahí es cuando empiezan, hay muchos artistas que se quedan fuera de eso, simplemente porque no les gusta que su arte, o sea, que lo que le están diciendo, coarte a lo que ellos quieren hacer. ¿Me querés hacer una pregunta? Trabajo de humano. Sí, o sea, dibujo todo el día y no doy clases. Bueno, si consideramos esto una clase, doy clases. Entonces, o sea, me gusta dar muchos consejos y realmente sí que voy por muchos países del mundo. Realmente viajo, hago 10 o más convenciones y exposiciones como esto en diferentes países del mundo, con lo cual sí que estoy hablando mucho a aquellos que se me acercan y me piden consejos y que me piden sus dibujos y les doy algunas ideas y cosas. Bueno, eso es lo máximo que doy en este sentido. pero porque no me queda mucho tiempo libre. Me encantaría realmente, porque me gusta mucho la docencia. Lo que pasa es que el tiempo no da para todo. El tiempo de horas al día no es mucho. Es decir, pues, no fue una decisión mía. Me lo pusieron cuando tenía 11 años. Y en realidad no tenía ningún motivo concreto, todos teníamos un apodo y había uno que le ponía apodos a todos. No me gustó cuando me lo pusieron, sin embargo quedó, y cuando tenía 16 años ya todo el mundo me llamaba Ciruelo, entonces empecé a firmar con ese nombre. Años después entendí que en realidad el nombre verdadero de una persona no es el nombre que le ponen cuando uno nace. En realidad esto también es una costumbre de esta sociedad, de las sociedades ancestrales, por así decir. El nombre, cuando uno nacía, podía ser uno, y cuando uno iba creciendo y demostraba ciertas habilidades, aptitudes o particularidades, le ponían el nombre definitivo. Eso me parece mucho más natural, tiene mucho más sentido. Y parece ser que eso es un poco lo que sucedió en mi caso. Eso me viene pensando después, ¿no? De los 20 y tantos. Pero no deja de ser un pseudónimo. Lo que pasa es que obviamente los dragones tenemos nombres secretos. Es decir, bueno, no fue algo puntual, fue una evolución. Desde muy chiquito, como decía, dibujaba. Sí que toda mi vida tendía a dibujar cosas fantásticas. Entonces, cuando me empecé a especializar en ilustración y que dije quiero ser un profesional, después a los 17, 18 años, ya dibujaba continuamente cosas fantásticas. Cuando me fui a Europa, que fue en el 87, me fui a buscar justamente editores que editaran esta clase de cosas que en Argentina no había. Entré en contacto con editoriales que editaban fantasía heroica o literatura fantástica. Entonces empecé a hacer tapas para ellos y los dragones eran una imagen muy importante dentro de ese mundo, que normalmente venía de lo que era la cultura celta o nórdica, que desde Estados Unidos, porque esto parte de Europa, pero desde Estados Unidos se expande a todo el mundo. Entonces, en la literatura fantástica en todo el mundo, ya que nace o sale principalmente de Estados Unidos, tiene estos orígenes celtas. Entonces el dragón entronca directamente dentro de la cultura celta. Para responder un poco por qué yo entro dentro de todo esto, podríamos decir que fue un poco de casualidad, aunque obviamente la casualidad existe. Y la otra respuesta que puedo llegar a dar es que en realidad dibujo dragones porque ellos quieren que yo dibuje dragones, que yo los dibujo. Pero al mismo tiempo quería explicar que hice un cambio. Si bien empecé a, y estuve muchos años trabajando en relación con el mundo celta, para Estados Unidos, para Alemania, para otros países de Europa, en los últimos años pude girar un poco todo mi arte hacia el punto que me interesa más, que es toda la cultura de las culturas precolombinas, las culturas ancestrales del continente americano. Por eso mi libro Avance de Dragones tiene un toque andino, sin embargo le di un aire diferente, un aire fantástico que lo convierte en arte coral. Podría ser una cultura andina que hace 10.000 años entró en un universo paralelo y se desarrolló de otra manera. Lo quise escribir así como para seguir dándole a esa historia un poco el trayecto que yo venía llevando. También porque en mi libro iba a ir a parar principalmente a los mercados en los que más se reconocía, que es Estados Unidos y Europa. y quería que ellos conocieran ciertos elementos que hay dentro de las culturas precolombinas. Fernando va a hacer una pregunta. En este último libro me preguntan qué gané yo con el proceso de escribir este libro. Lo que gané al hacer este giro hacia lo que más me interesa es un poco más de autenticidad, porque es lo que me nace de adentro, entonces lo puedo contar con un poquito más de autoridad. Además que es el primer libro que escribo como una historia de principio a fin, entonces gané una visión que antes no tenía, de creador de un mundo. Me sentí, no diría Dios, pero me sentí Tolkien por un momento. Entonces, bueno, eso es lo que gané. También gané la posibilidad, como explicaba antes, de unir todos los elementos que a mí me interesan. Como alguno habrá visto, hay los petroglifos. Entonces me permite este cuento explicar muchas cosas que hay dentro del proceso de explicar petroglifos. Entonces es, digamos que, el medio soñado, ¿no? ¿Cómo puedo yo explicar algo que me es muy querido? Entonces ahora lo explico, lo escribo una historia, lo explico como atribuyéndose a un personaje y queda perfectamente explicado y queda dentro de una historia al mismo tiempo, no lo estoy forzando. Todo el libro en realidad está visto desde el punto de vista de Gume, que es un artista. Y entonces ve el mundo con ojos de artista y descubre, hay cosas que él trae consigo, pero hay cosas que él descubre de lo que es el poder del arte. Y eso es quizás el objetivo más importante del libro, un poco que todos recordemos cuál es el poder del arte. El poder del arte no solamente actúa a nivel estético y de lúdico, por así decirlo, y de entretenimiento, tiene un poder mucho mayor. Bueno, el entretenimiento y lúdico, y eso es el valor que tiene en esta sociedad, de la que un museo es una cosa para ir a visitar cuando uno tiene horas libres, pero en otras culturas, en todas las culturas ancestrales, el arte tenía una connotación muchísimo más amplia. Por ejemplo, la religiosa estaba siempre relacionado con la expresión de lo divino. A través del arte, los artistas dejaban obras que relacionaban ellos con lo divino, y el público, cuando lo veía, tenía esa vía con lo divino a través de una obra artística. Quizás eso se perdió hoy en día. Y bueno, hay muchísimas, bueno, la comunicación y yo diría que quizás otra más, que es la de abrir una puerta, y entre comillas lo digo esto, hacia otra dimensión. Es una dimensión que, si me pongo a explicarla, tal vez seguramente estaré una hora hablando tonterías y quizás usted no la entienda, pero estoy seguro que el 100% de ustedes sintieron que esa puerta se abría adentro, y tampoco lo saben explicar. Es simplemente un acto que les ocurrió cuando estaban delante de una obra de arte, un dibujo. Incluso puede ser un dibujo muy simple. Entonces, ahí es cuando pasó algo que ustedes no saben explicar, pero resulta que se sumergieron en una dimensión diferente, una dimensión que recordaban. Y por eso fue importante ese momento, porque había algo dentro de ustedes que resonó, o sea, una especie de recuerdo realidad. Entonces, bueno, yo, que soy artista y que cotidianamente ejercito esa ventana, porque cuando creo, yo tengo que traer cosas de otro lugar que pertenecen a otra dimensión, tal vez, o pertenecen a mis sueños, entonces trato de plasmarlo y veo que eso actúa en lo que más. Entonces, justamente tengo confirmación de que el arte abre una ventana dimensional y es realmente muy válido para muchos.